El tema de Gringy. Bueno, no se enamoren nunca de ningún marinero bengalí. Andan sueltos, se visten con cualquier ropa, no se los reconoce. Thank you. A nuestra izquierda, a vuestra derecha. Dentista profesional.